Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día, martes 31 de julio del año 2018, escuchamos Los Cantos de la Tierra de Gustav Mahler y a continuación las noticias con Javier Solórzano. Buenos días de nuevo desde Barranquilla, Colombia. Hoy estamos, déjeme decirle, perdón que me haya agachado, pero déjeme decirle, hoy estamos en el Museo Mapuca, que quiere decir Museo Arqueológico de los Pueblos Carib de la Universidad del Norte. Estamos al interior de una universidad muy bonita, por cierto, y estamos transmitiendo desde este museo, donde al rato le mostraremos esta parte del museo que se encuentra al interior de la universidad. Contribuye al reconocimiento de las identidades del Caribe colombiano. Es el resultado del compromiso adquirido por la Universidad del Norte desde hace 4 décadas con la investigación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico de la región Caribe. Es un viaje de 25.000 años por los diferentes procesos que se vivieron en el Caribe colombiano. Y ahí usted ya lo vio a mis espaldas. Es una maravilla, tradición malambo. Bueno, al rato le vamos a dar todo un tour para que lo vea, como se dice, una vuelta para que usted lo vea. Oiga, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Un día más de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Fabiola, querida, te saludo hasta México con enorme gusto. Sigue avanzando la delegación mexicana y yo diría que para bien. Está cerca de la posibilidad realmente de ser campeona de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y le voy a decir por qué tiene una relevancia tan grande para el deporte en México. Porque México ha sido campeón de Juegos Centroamericanos y el Caribe. Fue en los primeros, allá en 26 creo que fue. Y luego fue en otras 2 ocasiones, incluso una aquí junto. Hablo en términos de país, en Venezuela. Pero en esos Juegos no fue Cuba, fíjese. Y esta es la primera vez que están todos los que son y todos los que están, y México podría quedar campeón. Bueno, ya veremos eso. Pero hay asuntos de nuestra terca realidad, y si le parece, vamos al resumen con lo más importante. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional desde Barranquilla, Colombia. Con 256 medallas, los atléticos mexicanos ya liderean los Juegos Centroamericanos de Barranquilla aquí en Colombia. 104 de ellas son de oro. Concluyó la fiscalización de los más de 17.000 candidatos que participaron en las elecciones del 1 de julio. La mayoría de ellos cumple con lo que marca la ley, aunque algunos rebasaron los topes de campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó una comisión que dará mayor transparencia al proceso de resolución sobre la multa impuesta a Morena. En sentido estricto quiere decir que más personas van a analizar el caso, entre otras cosas, eso es lo que quiere decir. Bueno, Morena en el Senado asegura que con la propuesta de austeridad para la próxima legislatura se puede lograr un ahorro de más de 149 millones de pesos. En el caso de la UNAM, ayer también dijo que está dispuesta a recortar gastos para sumarse a la política de austeridad de la próxima administración. México y Estados Unidos acordaron 5 acciones para combatir el tráfico de armas y reforzar la seguridad en la zona fronteriza. Temas dolorosos y rudos. La tasa de homicidios en nuestro país alcanzó su nivel más alto en 10 años. De acuerdo con el INEGI, en 2017 se registraron 31.174 asesinatos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani. Todo ello en busca de calmar la tensión entre ambas naciones. Once Noticias, prestigio informativo. saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también en C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Gracias que nos acompañan hoy aquí desde Barranquilla, y para los que nos siguen en radio, la verdad que visualmente se están perdiendo de algo maravilloso, que es este Museo Mapuca. Vuelvo a decir, Museo Mapuca quiere decir Museo Arqueológico de los Pueblos Carib de la Universidad del Norte. Es el resultado, bueno, primero déjeme decirle algo sobre ello. Contribuye al reconocimiento de las identidades del Caribe colombiano desde la apreciación y la activación de la memoria de los procesos culturales que se vivieron en este territorio durante los periodos prehispánico y colonial. Es un viaje de 25 mil años por los diferentes procesos que se vivieron en el Caribe colombiano. Bueno, pues aquí estamos, como todas las mañanas, estaremos hasta el próximo viernes. Les recuerdo, el viernes a las 8 de la noche es la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para que si usted la quiere seguir con nosotros, estaremos en vivo, y luego inmediatamente daremos paso a las noticias a las 10 de la noche por un horario excepcional. Bueno, y también le quiero decir que estaremos hasta el viernes, y ya el próximo lunes estaremos en nuestro estudio allá en el casco de Santo Tomás, en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Así que gracias que nos acompaña. Y mire, vamos a darle, si quiere usted, las imágenes del día, pero para que usted vea algo de lo que pasó el día de ayer, que fue muy emocionante. Bueno, sigue la cosecha de medallas, de preseas el día de ayer, y hubo muchas cosas importantes. Empezamos con tiro con arco, donde la delegación mexicana con tiro de arco femenil, pues es dominante, ¿no? Como usted sabe, es una potencia, potencia, no exageraría al decirlo, a nivel mundial. Ahí Aida Román, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez arrebataron la medalla de oro a las anfitrionas colombianas. Esta era una presea que, si bien se contemplaba, déjeme decirle, es auténticamente le digo, era algo como que no se imaginaba. Bueno, se imaginaba uno que estaba ahí, pero lo importante era que podían estar peleando todo el tiempo, y lo importante es el oro, sobre todo ahora que estamos enfilados para llevarnos los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Oiga, vea usted este gol que metió ayer Charín Corral. Ayer es un golazo con el que México se puso 1-1 en un momento muy difícil del juego. Yo les diría, hombres y mujeres y futboleros, vean ustedes la forma en que mete el gol Charín. Es una jugada de tres movimientos, tres veces pasa la pelota por el equipo mexicano, y cuando le cae a Charín no lo piensa. Tiene en su cabeza la portería y mete un golazo. Platicábamos con ella anoche y decía, pues sí, así es, muy simpática. Decía, oye, qué golazo te metiste. Pues claro que de eso se trataba, eso intenté. Así que tampoco fue algo así como que demostrara algo así como algo inesperado para ella. Bueno, México ganó bien, ganó 3-1. Se dificultó el partido, pero creo que ganó bien. Creo que no hay duda de que México es el mejor de la región. Muy bien jugaron las mexicanas, sobre todo en el segundo tiempo, administraron el partido, muy, muy bien dirigidas, con un entrenador con el cual tiene una comunicación como muy exacta. Ayer, por cierto, le quiero decir que a las 8:30 hablaremos con él, con Beto Medina, estaremos platicando aquí desde el museo, nos va a hacer el favor de venir. Dijo, claro que me doy una vuelta con todo gusto, y bueno, como tengo la fortuna de conocerlo de mucho tiempo, pues vamos a hablar con él. Bueno, también le quiero decir que en bádminton, por equipos, México también le dio el oro, el equipo mixto también le dio un oro a México. Como usted sabe, el bádminton es un deporte sumamente complicado, parece que no, y es un deporte rapidísimo, en verdad, rapidísimo. Y ayer el trabajo de Mariana Ugalde, Jaramara Gaitán, Sabrina Solís, Cecilia González, Job Castillo, Lino Muñoz, Armando Montoya y Andrés López, bueno, fue importantísimo, y derrotaron al equipo cubano por 3-2 en muerte súbita. Y eso fue en el bádminton. Pero luego hubo algo más, todavía más interesante. Bueno, todo fue interesante. Esto del bádminton fue sensacional. Ya usted qué puntos se juegan. Y al final, la gimnasia dio gratas sorpresas para México. ¿Por qué razón? Porque materialmente arrasó. Ruth Castillo ganó 2 medallas de oro en cinta y mazas. También por equipos hubo preseas. Las mexicanas ganaron 1 de oro y 1 de plata. Y luego Marina Malpica se colgó 2 doradas y Leida Juárez 1 de plata. Como ve, el equipo mexicano ha hecho mucho. Estoy seguro que alguien en su casa está pensando, bueno, es Centroamérica y el Caribe. Oigan, es nuestra región. y hay que saber ganar en nuestra región, y eso es lo que están haciendo ahora. Y debo de recordarles, hay ahora un cambio significativo en el deporte mexicano en términos de la actitud de los deportistas. Creo que hay que reconocer que CONADE y Comité Olímpico han trabajado muchísimo en lo que corresponde a la cabeza de los deportistas, porque muchos de ellos, oiga, espéreme, son excepcionales, son buenísimos. Nomás le doy un dato, aproximadamente entre 8 y 10 deportistas mexicanos quedaron entre el cuarto y el décimo lugar en los pasados Juegos Olímpicos de Río. Quiere decir que ahí estamos en un momento en donde hay que empujar más el asunto, y ojalá el nuevo gobierno entienda que entre las muchas actividades de una sociedad también está la del deporte, la de la cultura, la de la educación, todas ellas, pero está el deporte, y el deporte de alto, el deporte de alto rendimiento, más allá del deporte que significa este deporte cotidiano, ¿no? El que todos creo que estamos obligados a hacer, ya sea caminando, corriendo, echando cascarita en la liga del barrio, jugando lo que fuera, ¿no? O sea, lo que usted diga y mande, todas las actividades deportivas que hay posibles hoy en nuestra sociedad. Bueno, vamos a la terca realidad, agradeciéndole que nos acompañe como todos los días aquí a través de Canal 11. Son las 6:12 en la hora del centro y la hora de Barranquilla. La Comisión de Fiscalización del INE concluyó el análisis de los informes financieros de los más de 17,000 candidatos que participaron en las elecciones del 1 de julio. La mayoría cumplió con lo que marca la ley, pero algunos rebasaron los topes de campaña o de plano no reportaron gastos. Casi un mes después de la jornada electoral, el INE concluyó la fiscalización de más de 10.500 millones de pesos ejercidos durante el proceso electoral. 5.334 millones de pesos de ingresos y 5.132 millones en gastos. La Comisión de Fiscalización del Instituto analizó los informes de 17.699 candidatos. Detectó que 79 candidaturas federales y locales rebasaron los topes de gastos de campaña. Sin embargo, el consejero Ciro Murayama ratificó que ningún resultado de las elecciones federales está en riesgo. Estamos analizando si se trata de candidatos que hayan resultado ganadores. En el ámbito federal son 9 rebases, una fórmula al Senado en Tlaxcala que no quedó en primer lugar y 8 candidatos a diputados, pero de ellos solo 2 resultaron ganadores y un rebase es por 1.33% y el otro por 0.88%. Es decir, desde nuestra perspectiva no están en riesgo las ningún cargo de elección federal. El presidente de la Comisión de Fiscalización precisó que en el caso de los comicios para las gubernaturas no hubo rebase de topes de gastos de campaña. En el análisis, el INE también encontró que los candidatos no reportaron 368 millones de pesos por conceptos de gastos. Esto es casi el 9% de la cifra fiscalizada, lo que derivará en diversas sanciones. Esto omisión de reportar va a tener una sanción equivalente de los mismos 368 millones de pesos. Murayama reconoció el trabajo de la comisión al fiscalizar en tiempo récord. Nunca se había fiscalizado tanto en tan poco tiempo, ha sido un trabajo imparcial, profesional, riguroso. Entonces, pues también, esta idea de que el dinero es quien decide las elecciones, la podemos empezar a desterrar. Me parece que es un paso en la dirección correcta. En los informes de ingresos y gastos de campaña, el INE detectó además 10.000 observaciones, las cuales serán sancionadas. Los dictámenes de fiscalización serán sometidos a votación ante el Consejo General del INE en la sesión ordinaria que realizará el próximo 6 de agosto. Después, serán enviados al Tribunal Electoral, órgano que validará las elecciones. 11 Noticias, Armando Gama. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó una comisión especial que analizará el caso de la multa Morena por el Fideicomiso para Damnificados del Sismo. ¿Qué quiere decir? Que el magistrado José Luis Vargas confirma que la comisión estará integrada por las ponencias de los 7 magistrados de la Sala Superior, propuesta de la presidenta Yanine Otálora. Con esto dijo que es lo que se busca, dar la mayor transparencia al proceso de resolución. Dicho de otra forma, la ventaja que se tiene es que varias cabezas van a pensar sobre lo mismo y varias cabezas presentarán la ponencia y será una discusión, sin lugar a dudas, más rica, múltiple, de muchas maneras de verse desde el marco legal. Andrés Manuel López Obrador participará en el primer foro de pacificación a desarrollarse en Ciudad Juárez, Chihuahua. Alfonso Durazo, quien se perfila como el próximo secretario de Seguridad Pública, destacó que en este tipo de reuniones se analizará la posibilidad de construir una ley de amnistía. Esto se traducirá en un documento que servirá de base para construir, eventualmente construir, una iniciativa de ley de amnistía que sería presentada al Congreso de la Unión. Consecuentemente, la última palabra sobre los términos y tiempos de una eventual ley de amnistía estará en el Congreso de la Unión. Asimismo, se trabajará en la posible despenalización del uso de drogas. Incluye también la consulta respecto a la posición de la población sobre la política prohibicionista en materia de drogas, una eventual despenalización para uso lúdico y médico. En fin, en total son alrededor de 10 preguntas básicas. México y Estados Unidos acordaron 5 acciones para combatir el tráfico de armas y reforzar la seguridad en la frontera común. En Washington, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para hablar sobre migración, repatriación y refugio de personas. La migración, dijeron, debe atenderse desde una perspectiva integral y de corresponsabilidad regional, con estricto y pleno apego al respeto y protección a los derechos humanos de todo migrante. Además, establecieron compromisos contra la trata, el tráfico de armas y la seguridad en la frontera. Acordaron 5 acciones: intercambiar información criminal focalizada contra trata de personas, explorar fórmulas que faciliten la prosperidad y el desarrollo en Centroamérica, Estados Unidos y México, para generar una migración legal, ordenada, regular, transparente, con apego a derecho y con rendición de cuentas, analizar nuevos programas para el desarrollo de oportunidades de trabajo en Centroamérica y de trabajadores temporales. Asimismo, explorar nuevas fórmulas y métodos con la participación de la iniciativa privada para atender las principales causas que generan la migración. Involucrar a organismos internacionales en acciones dirigidas a la migración. En tanto, Guatemala informó que en agosto lanzará una campaña junto con Estados Unidos, México, Honduras y El Salvador para desalentar la migración. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la necesidad de construir el muro fronterizo y en hacer más rigurosas sus leyes para evitar la migración ilegal. Insisto, como lo hemos venido diciendo estos días, llegará el día en que este tema se ponga en la mesa, le ponga el señor Trump en la mesa este tema al señor Andrés Manuel López Obrador. Y ahí veremos qué contesta el virtual presidente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que cerrará buena parte de las funciones de su gobierno en caso de que el Congreso no apruebe una ley migratoria ni le financie el muro fronterizo. Estados Unidos no tendría ningún problema en cerrar el gobierno. Es hora de que tengamos la seguridad fronteriza adecuada. Somos el hazmerreír del mundo. Tenemos las peores leyes de inmigración en cualquier parte del mundo. En Twitter, pidió acelerar la construcción del muro fronterizo, poner fin al sorteo de visas, la migración familiar y detener y soltar a los indocumentados. En la Casa Blanca, Trump respaldó la política italiana de cerrar este país a la migración. Estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo con respecto a la migración ilegal. Italia está tomando una postura muy fuerte en la frontera, una posición que algunos países ya han asumido y, francamente, está en lo correcto. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Lo que son las cosas, el nuevo gobierno italiano, fíjese, que, digamos, con los muchos cambios que ha habido en los últimos 2 años, al menos, en Italia, el nuevo gobierno italiano, el gobierno anterior, y como ahora lo hace un poco el gobierno español, lo que hacían era abrir las fronteras entendiendo que es un asunto que se tiene que resolver, que se tiene que regular, pero no se cerraban de manera brutal, porque hay que reconocer que en la mayoría de los casos la migración que viene, por ejemplo, de Siria, pues todos sabemos a qué se debe esta migración. Son migraciones en donde la gente lo que quiere es salir de sus países por las condiciones en las que vive. Entonces, fíjese cómo Trump compara esa migración con la migración de este lado, ¿no? Y si bien hay una migración acá que tiene que ver con economía, todos sabemos que es una migración que también fluye por las condiciones, particularmente en algunas zonas muy marcadas, muy claramente definidas, de Guatemala, El Salvador y Honduras, en este triángulo. Y además también de lo que en algunos casos algunos mexicanos han tomado como decisión, solicitar asilo político en los Estados Unidos por las condiciones en las que viven. Están siendo desplazados desde persecuciones, si quiere usted políticas, hasta la presencia del narcotráfico o de los caciques. Entonces es un cóctel muy complicado, que no se puede ver tan fácilmente, cierro la frontera y ya, porque al rato todos vamos a acabar a lo mejor entrando a Estados Unidos y siendo tratados peor que los niños que están ahora en una especie de campos de concentración, ¿no? Bueno, vámonos, que hay mucho deporte, mi querido Marcos, echémonos a andar con todo lo que pasó ayer aquí en Barranquilla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Adelante, Marcos. Javier, muy buenos días, te agradezco, te mando saludos. El día de hoy estamos en el centro de raquetas porque el día de ayer aquí le fue bien a la delegación mexicana, ya platicaremos un poco más adelante de eso, pero vamos a iniciar con la selección femenil de fútbol, que el día de ayer se robó las portadas, se queda con la medalla de oro al derrotar 3-1 a Costa Rica, un equipo tico que había iniciado ganando 1-0, pero bueno, ya después apareció Charlín Corral, Kenty Robles y también apareció Kathleen Johnson para meter los goles de la selección femenil y de esta manera quedarse con esta medalla de oro, que obviamente le da mucho valor a esta selección femenil y sobre todo comparando con lo que pasó con la selección varonil. Pero vamos a escuchar las palabras de Charlín Corral. Por ahí en el primer tiempo habíamos llegado, pero no había caído el gol. La verdad que también es un torneo muy cansado, ¿no? El campo es muy, muy pesado y de repente pues creo que la clave fue tener paciencia. En lo personal, como delantera, muchas veces tienes una y tienes que pensar en la siguiente, ¿no? Y yo sabía que ya por allá había tenido algunas y dije, la próxima entra, y así fue. Y pues contenta, ¿no? Porque creo que ese gol era el clave para de ahí irnos arriba. Pues vámonos al tiro con arco recurvo. Allí también hubo medallas para la delegación mexicana, el equipo femenil integrado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez se quedaron con el oro al superar en la final a Colombia. Escuchemos a las tres integrantes. Cada ronda que tirábamos de entrenamiento y de competencia iba enfocada a este momento. Este momento se dio y se dio muy bien. Estoy segura de que Aida puede meter 10, así como Ale también, ¿no? Entonces, pues la verdad, eso es un equipo. Y con condiciones como estas, hacer el trabajo que hicimos hoy, creo que sale a saco. La verdad es como algo que ya pues queríamos lograr y que qué bueno que se logró, y más que nada pues usarlo de alimento para lo que resta de la competencia, ¿no? Por su parte, el equipo masculino también subió al podio, ellos se quedaron con la plata. Y ahora sí, vámonos al tenis, intensa actividad, hubo 3 medallas para la delegación mexicana. Vamos a empezar con lo que hizo Juliana Olmos, que se quedó con el bronce al derrotar en 2 sets en el partido por el 3er lugar a la representante de Trinidad y Tobago. Y después, en la final de dobles femenil, Olmos junto a Fernanda Contreras se quedaron con el oro al derrotar a Colombia 2-1. Vamos a escuchar a Juliana Olmos y también a Fernanda Contreras después del triunfo. No, estoy súper feliz. Esta es más increíble porque ganamos de oro y estoy feliz que podría ayudar a México a ganar unas medallas. Y no sé, va a estar increíble. Y le dije antes del partido que cuando estuve ahí de 3er lugar no me gustó estar ahí. Le dije, quiero ganar de uno de oro, y pues jugamos muy bien. Ella jugó increíble y estoy feliz. No teníamos duda ninguna que íbamos a pelear por todo, la verdad, y no estábamos pensando en ganar o perder, estábamos pensando cada punto vamos a ser agresivas, a meternos y a enseñar lo que somos. La tercera medalla llegó en la modalidad de dobles mixtos con Alan Núñez y Andrea Villarreal, que se quedaron con la medalla de bronce. Vamos a ver qué fue lo que pasó con la selección mexicana de baloncesto. Ahí, liderada por Gustavo Ayón, obtuvieron su segundo triunfo en estos Juegos Centroamericanos. Esta vez se impusieron 72-69 a República Dominicana. Un partido que, sobre todo en la primera mitad, no fue nada sencillo para el equipo mexicano, pero después aparecieron los líderes, apareció Paco Cruz, apareció Gustavo Ayón y poco a poco fueron remontando y le dieron la vuelta a este equipo complicado de República Dominicana. Vamos a escuchar a Gustavo Ayón, que fue líder con 19 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. Sí, la verdad que nos complicamos un poco el juego, pero bueno, hay que sacar cosas positivas. No estuvimos muy acertados en el tiro, muy bajos porcentajes. Yo creo que hay que mejorar esos aspectos, sobre todo hay que mejorar también el aspecto de la concentración para que no nos pase lo que nos pasó hoy en el inicio del juego, inicio del tercer cuarto. México cierra esta noche la fase de grupos ante Cuba a las 8 de la noche, así que van a buscar mantener su paso perfecto y bueno, darle paso a las semifinales. Bueno, Javier, pues así las cosas aquí en Barranquilla. Bueno, México ya llegó a 104 medallas, así que se mantiene como líder y bueno, y todo se perfila para que se quede en el primer lugar del medallero. Oye, me gusta mucho la vehemencia de las dos tenistas, de las tenistas de dobles, cómo estaban ahí tras, sin importar lo que pasaba, ellas iban a ir punto por punto, punto por punto. Y también, chicos, sustote al básquetbol, ¿eh? Yo estaba en radio, en otra cosa, pero de repente volteo veo que están materialmente pasándole por encima al equipo de básquetbol. Menos mal que dio tiempo de reaccionar en el segundo cuarto, ¿no? Sí, las chicas del tenis, la verdad es que un partido muy, muy difícil ante las colombianas. Aquí la afición estaba apoyando muy, muy fuerte a las colombianas, pero tenían alguien en las tribunas que no dejaba de apoyarlas, Javier, ni te vas a imaginar quién. Lola Valle estuvo aquí apoyándolos, estuvo todo el tiempo gritándoles, todo el tiempo impulsándolas, y eso fue muy importante. Y a final de cuentas ganaron el segundo set y también ganaron el tercero. Y en el básquetbol sí, van a tener que mejorar mucho, sobre todo a la defensiva, porque obviamente vienen los partidos importantes en donde van a tener que ganar o se van a casa. Bueno, yo me acuerdo que a Leo Lavalle le debemos mucho, entre otros gritos, el Leo, que luego se convirtió en otra cosa, como ya sabemos. Saludos. Pausa, vamos a las primeras planas. Colombiana. Barranquilla fue considerada como la puerta de oro de Colombia por ser un punto estratégico de entrada al país. Sencillito, te hace mucho bien. ¡Muévete! Ponte ya las pilas, saca tu energía, eso está muy bien. ¡Muévete! No importa la hora, no importa el lugar, pásatela bien. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Chécate, mírete, muévete! Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. A mi nombre y a nombre de todos mis, ahí de acá nos acordamos de usted. Bueno, veamos qué publican esta mañana algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar el día de hoy con el periódico El Universal. El Universal plantea AMLO Andrés Manuel López Obrador mudará a 2.7 millones de chilangos. Esto es lo que se tendrá que movilizar, que es sin duda alguna un asunto delicadísimo. Grave no lo diría, grave pues sería más allá, pero delicadísimo. ¿Cómo hacerle? Ese va a ser el asunto. Bueno, descentralizar el gobierno federal generará éxodo, ingreso de burócratas igual a 5% del PIB capitalino. Y viene una entrevista con el líder del sindicato de la FESTE, y senador del PRI. La descentralización no debe ser a la ligera. Pide que el traslado de secretarías a los estados sea de forma gradual y parcial. Hay incertidumbre, por ello la FESTE pide que se uniformen criterios para la descentralización. Me pronuncio para que haya cautela y que impere la cordura, porque hay una preocupación grande. Tiene que dar una buena explicación Andrés Manuel López Obrador. ¿Sabe por qué razón? ¿De cómo se va a hacer? Por una razón importantísima. ¿Quiere que lea cuál es, por más obvia que sea? Hay mucha incertidumbre. Hay susto. A ver, a lo mejor lo he definido de una manera muy doméstica, ¿no? La gente está asustada. A ver, ¿por qué? Y yo vivo aquí y toda la vida he vivido aquí. ¿Por qué me van a sacar a mí de aquí? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Todo eso. Es muy importante explicar. Hay mucho susto y mucha incertidumbre en las dependencias oficiales. Bueno, una entrevista con el... La UNAM ayer fue una entrevista con el doctor Graue. El día de hoy de nuevo el doctor Graue aparece. La defensa de la autonomía sigue siendo un tema vigente en la UNAM porque le permite enfrentar los embates políticos e injerencias externas a nuestra vida académica. Esto lo dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue. ¿Qué más tenemos la mañana de hoy? Del lado izquierdo, ahí mismo nos seguimos, abajito de la nota de la UNAM. Abren un proceso más en contra de Javier Duarte. ¿Qué cantidad de procesos tiene este hombre? Bueno, así se comportó, ¿verdad? Sardineras dañan Mar de Cortés, esto es la isla Raza, allá en el Mar de Cortés, y cuentan que, advierten que la sobreexplotación de sardina afecta la cadena alimenticia de la región, allá en el Mar de Cortés. Y más a la derecha viene INEGI, homicidios en México registran récord en 2017, 31.174 asesinatos el año pasado, 26.9% más que en el 2016. Parte superior del diario El Universal, del lado izquierdo, Estados Unidos amenaza a Daniel Ortega. Daniel Ortega exigió al gobierno de Nicaragua elecciones libres y amaga con sanciones. Cultura y arte en Los Pinos, ya sabe, empieza a haber historias sobre Los Pinos porque ya va a dejar de ser lo que fue. Las chicas cumplen, ganan el oro, México llega a 104 medallas y esta señorita que no sé quién es, pero que es sequía de éxitos en el verano, dicen que desde la canción Despacito no ha habido nada que les dé un buen brinco al proceso de verano, ¿no? En donde salen canciones, salen modas, salen comidas, salen muchas cosas, lugares de moda. Bueno, ahora vamos a Reforma. Reforma plantea, gastan 130% más EPN en vehículos, representa 21 mil millones adicionales a lo presupuestado. México evalúa, advierte débil disciplina fiscal y mala planeación. Y ahí viene en ese recuadro que usted alcanza a ver que exceden presupuesto. Se autorizaron 16.493 millones y se gastaron 38.024 millones. Del lado izquierdo, el año más violento. Ahí lo tiene usted. ¿Por qué razón? De los muertos era, a ver, el INEGI informó que en 2017 hubo 31.174 homicidios en el país. El dato más alto desde que hay registros. Y ahí le vienen los datos. 8.9 de los muertos era menor de 19 años. 29.62 tenía entre 20 y 29 años. 20.56 entre 30 y 39 años. Fíjese la concentración. El 50% de los muertos está ahí. Más del 50%, casi el 60-70. Había mejores opciones que Bartlett, dice Tatiana Cloutier. Una declaración muy clara, muy firme, que hizo ayer Tatiana Cloutier. Al rato tenemos los detalles. A mí lo que me ha llamado la atención es que ayer en redes todos los que escribieron sobre Bartlett sentían que Bartlett lo dijo por ellos. Tampoco sean tan protagonistas, hombre, por favor. Una cosa es que nos guste lo de Bartlett o no, pero todos, yo porque sé que lo dijo por mí, ya no marchen, hombre, sean menos protagonistas. Bueno, también le cuento que improvisan oficinas para desaparecidos. Acá es la nueva oficina de la Comisión de Desaparecidos que está a la mitad del camino realmente. Lo matan en plena avenida. Fíjense nada más lo que pasó el día de ayer en División del Norte y Calzada de las Bombas. Hubo una discusión entre dos personas, iban dos automóviles, tuvieron una discusión que parecía una discusión de tránsito, ¿no? Tú te metiste por acá, tú por allá. Entonces se bajaron a la siguiente cuadra y se empezaron a increpar y de repente alguien sacó y ¡pau, pau, pau! Le mete de balazos uno al otro. Pues ¿sabe qué fue lo que pasó? E indican que ambos tenían conflictos vecinales. Familiares de la víctima llegaron al Ministerio Público con la intención de matar al acusado, pero fueron detenidos. O sea, después de todo lo que había pasado, que ya lo habían detenido, llegaron los familiares armados para tratar de matar al que había disparado minutos antes en División del Norte y las bombas. Así andamos. Cae ligado al crimen, la PGR detuvo en Zapopan a José Guadalupe Rodríguez Castillo, el 15, o Don Lupe, presunto capo del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué es importante esta detención? Per se es importante, pero hay una razón más. ¿Sabe cuál es esta? Simple y sencillamente que esta detención tiene que ver muy probablemente con la desaparición, eventual muerte de los tres italianos, recordar usted, hace algunos meses. Y bueno, Cantina Centenaria, por si le quiere entrar, en la parte superior, tomar la ola, movimiento de los proyectos independientes, investigación derivada de un estudio de Tamara Ibarra, esto se va a publicar en el mes de agosto. Los superhéroes hollywoodenses vencieron a las películas nacionales, pues cómo no las van a vencer, las meten en 1500 cines, en 3 millones de cines, y a las mexicanas las meten en 2, pues denle la oportunidad al cine mexicano, ¿no? Me parece que es parcial esa nota. Y bueno, y también que son de oro las muchachas del fútbol soccer, que en verdad jugaron muy bien entre el minuto 59 y el 62, más o menos fueron como 6 minutos, anotaron 3 goles en un partido en donde con esos 3 goles en ese tiempo o no, el resultado le digo que fue justo, muy, muy buen, diría yo, muy buen partido jugaron las mexicanas. Ahora vamos a continuación a el periódico La Jornada. La Jornada plantea, trae una foto muy impresionante que ahorita le hago referencia si le parece. El PRI no hizo suyo a candidata de lujo. No fue un error abrir el partido, sostiene Claudia Ruiz Massieu. La dirigente del tricolor hace una severa autocrítica. Aprendemos a hacer política con menos recursos. José Antonio Meade fue el mejor aspirante, dice. La estrategia se agotó, es necesario replantearla. No fue un error abrir el partido, dice Claudia Ruiz Massieu. Y bueno, ¿qué es esta fotografía? Es ni más ni menos que la Reina Roja de Palenque en el Templo Mayor. ¿Recuerda usted que hace como 2 semanas más o menos platicamos con uno de los antropólogos que nos contaba lo que esto significaba, que él se había metido, en fin, todo esto? Pues este es ni más ni menos lo que está, bueno, al trabajo de Lina, el Templo Mayor en el corazón de la Ciudad de México recibe a la Reina Roja de Palenque para ir a verla, oiga, ¿eh? Es una fotografía de Lina, por cierto. Bueno, también le cuento que Peña deja la mayor deuda pública en la historia del país, suma 10.427.506 millones, y esto lo dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sheinbaum frena plan para procesar basura, planta de biodigestión termobalizadora, dije bien, endeudarán a la ciudad por 30 años, explica. Bueno, eso es lo que trae el periódico La Jornada. ¿Qué trae el periódico Excelsior? Excelsior trae varias cosas. Alista Senado, bajar salario a 852 mandos. Prevén un recorte del 42%. Los planes de ahorro para la Cámara Alta incluyen reducir 15% a la plantilla laboral, así como eliminar vales de gasolina, celulares, seguros y automóviles. Tienen ahorro inédito en viajes internacionales. López Obrador defiende a Bartlett, le digo, una declaración muy interesante, me parece la de Tatiana Gutiérrez, sobre todo porque se hace al interior de la propia organización que encabeza López Obrador, del gobierno futuro, y dice lo que ella piensa, punto, ¿no? Y también, por otra parte, la respuesta de Bartlett, que me parece que se excede. Yo creo que hay que tener ahí más cuidado, no tanto porque yo creo que hay que elevar el nivel del debate, no por otra razón, lo creo. Pero también le insisto que todo mundo se siente que lo dijeron por él, como si Bartlett leyera a todos. En 2017, crimen deja 31.174 homicidios en el país y vinculan al cártel Jalisco Nueva Generación con el plagio de italianos. Por cierto, es una información que ya se había dado, o sea que se presuponía. Ahora hay más elementos para hablar de ella. Bueno, también le cuento 12 asuntos finales, 2 refinerías trabajan al mínimo y Semovi hará revisiones a vagonetas y pasajero de Uber denuncia que lo drogaron y plagiaron, como pasó hace algunas semanas con otras personas. Ojo con esto. Tuca le dice no al Tri. Tuca Ferretti es un entrenador de fútbol de Tigres y le dice al Tri no, aunque todos sabemos que sería como el indicado acorde a este fútbol deteriorado de selección nacional que tenemos. Y por último también pasamos ahora al periódico Milenio, más bien. Y Milenio plantea, gastó el Congreso 1.244 millones de pesos extras en altos mandos. En 3 años, aumentaron de 872,135 los funcionarios en ambas cámaras. Prevén negar amparo a 17 legisladores que no pueden renunciar a voluntad del fuero. Esto lo dice el ministro de la Corte. Voy a poner orden a la CFE y eso disgusta, dice Bartlett. Había mejores, dice Tatiana. AMLO lo apoya. Colima, el peor en homicidios, según el INEGI. Sobre todo también hay que tomar en cuenta la densidad de población. Más abajo, hay un movimiento, por si le interesa a usted, en el periódico Milenio. Carlos Marín deja de ser el director, deja la dirección general de este diario para asumir la asesoría de la presidencia ejecutiva. Carlos Marín mantendrá sus espacios en sus columnas y Carlos Marín, pues ya, deja de ser el director de este diario. Ya sabremos a futuro quién es. No se ha dicho nada al respecto todavía, o si ya es, no lo sabemos. El rector de la UNAM ayer en la ceremonia por el aniversario del movimiento estudiantil estuvo ayer allá en la UNAM, y también le cuento que en la parte superior, varias cosas. Primero, que reporte de las finanzas públicas, ingresos subieron 2.19%, la inversión desaceleró. Exposición en el Museo Jumex, revive en presencia de John Cage en México, esa hay que verla, y que Tuca dice que no a la selección. Y en la parte superior, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, responsables de la crisis en Nicaragua. ¿Quién dice esto? Está empezando a soltar las manos en esa zona, ni más ni menos que el señor Donald Trump. Vamos cerrando, y dice el financiero, AMLO, borrón y cuenta nueva, amorosos de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Usted cree que eso esté bien o esté mal? ¿Qué pasa con los que pagan? Uno siempre se pone a pensar eso. Con los que estamos pagando regularmente las cosas, y de repente dicen, bueno, va, ya, vamos a ver, borrón y cuenta nueva. Y los que pagamos tanto tiempo, ¿qué? Ahora, habrá que ver por qué no pagan los que pagan, porque a veces no pagan porque no tienen, pero otros no pagan porque no quieren pagar o se hacen, ¿no? Se conjunta todo. Bueno, también le cuento que negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México a punto de concluir. Esto lo dice, que esta es una declaración importante, lo dice el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y también que gane el peso 6.70% en julio. Había mejores opciones que Bartlett, lo de Tatiana Cloutier, que en todos lados sale, y también en la parte izquierda, el encuentro del secretario Navarrete Prida, que estuvo en Estados Unidos, dos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación involucrados, ligados a la desaparición de los tres italianos, y el tema de los homicidios, año de récord de homicidios de todo tipo en México. Ayer nos hablábamos con Ernesto López Portillo y nos hacía referencia sobre ello, y sí, verdaderamente, este es un asunto que hay que revisar. Las cifras son del INEGI, no es cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ahora 6:44 en hora del centro, y ahora, si le parece, vámonos con algunas columnas, ahí destacamos algunas hoy. La primera es de Federico Reyes Herones en el periódico Excelsior, se llama Embelesados, embeleso, estado de la persona que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. La seguridad mejorará en el corto plazo 65%, y la economía también mejorará, 67.4%. Tranquilidad es el sentimiento que la elección de AMLO le provoca al 60% de la población. Según consulta Mitofsky, no sé si el embeleso como estado individual se pueda trasladar a una nación. De ser ello posible, estamos embelesados. Qué bueno que el estado de ánimo de los mexicanos esté de fiesta. El problema está en la propia definición. La admiración y la alegría son tan intensas que no se pueden pensar de pronto. Un hombre que ostenta su cercanía con AMLO y AMLO con él, Alejandro Solalinde, el sacerdote, declara con toda nitidez, frescura y cierta candidez que de haber habido fraude se preparaba un movimiento armado. El asunto merece atención. ¿Qué información alimentó su mente como para tener esa sospecha? ¿Hay entonces un grupo de mexicanos que solo con el triunfo de López Obrador se mantendrán en paz? ¿Lo sabe el próximo presidente? De ser así, lo primero que tiene que hacer antes que descentralizar o construir refinerías es, con toda claridad, pacificar a sus huestes que están en este momento echadas a andar, si eso fuera. Desarmarla, si es el caso, pero, oh sorpresa, continúa el sacerdote. El pueblo se volcó a las urnas para decir, quiero el cambio, y López Obrador va a ser un pastor que va a dar la vida por sus ovejas. Ahora se entiende el embelesamiento. No se decidió por un presidente, sino por un pastor. Alguien que dará la vida por sus ovejas. Son suyas. Por eso el manejo emocional desbocado que llevó unos a pensar en las armas, que es el retorno a la barbarie. Por eso las descalificaciones, los ataques, los insultos, las actitudes misóginas, antijudías de todos los días en las redes sociales hacia comentaristas y periodistas que discrepan del nuevo gobierno. Embelesados, vivimos entre veneno. Artículo para reflexionar de Federico Reyes Heroles en el periódico Excelsior. Vamos ahora con Diego Valadez. El maestro Diego Valadez en Reforma plantea remuneraciones legales. La remuneración de los servidores públicos es un asunto que simboliza los múltiples problemas del régimen de gobierno en México. La sociedad identifica los emolumentos de los altos funcionarios con el despilfarro y la corrupción. Es comprensible y deseable que todo trabajo sea bien pagado. Lo discutible es que la actividad pública se vea como una opción de ingreso abundante y cómodo, en el que se busquen ganancias semejantes a las ofrecidas en el ámbito empresarial. Porque el Estado no es una entidad lucrativa, aunque suena paradójico. El desorden prevaleciente proviene en buena medida de la misma Constitución. Por ejemplo, cuando en 2009 fue adicionado el artículo 127 constitucional, estableció que ningún servidor público puede percibir una paga superior a la del presidente de la República. No obstante, apenas 4 años después, la reforma en materia de energía dispuso que el régimen de remuneraciones en las empresas productivas del Estado sería distinto del previsto en el artículo 127 de esta Constitución. En buena hora que se prevea un nuevo régimen institucional de remuneraciones públicas. Mediante decisiones legales y administrativas, será posible la corrección provisional del confuso panorama de salarios. Sin embargo, a 9 años de distancia de la reforma al artículo 127, son muchos los casos de violación constitucional. Para que el próximo gobierno tenga éxito en ese aspecto, requiere que se acaten todas las disposiciones en materia de gasto, pues desde hace lustros no se aplica a cabalidad. Esto incluye que el Pleno de la Cámara de Diputados cumpla la Constitución aprobando cada año la cuenta pública y que cuando proceda se ejerzan las acciones previstas por las leyes. Bueno, ahora vamos con el Universal, donde está Alberto Asís Nasif este día. 31 días, plantea Alberto. Hace un mes que fueron las elecciones y parece que ya ha pasado mucho tiempo. El ritmo de propuestas, conferencias de prensa, nombramientos y proyectos de AMLO y su equipo ha sido frenético. Al revisar las propuestas se pueden ver algunos hilos que nos apuntan hacia una reconstrucción nacional. Se ha mencionado mucho que se trata de un cambio de régimen, que en palabras de Guillermo O'Donnell, uno de los representantes de los factores centrales de una democracia, hay que darle tiempo al gobierno para que se instale y empiece a trabajar. Pero es necesario hacer señalamientos que merecen una revisión del nuevo proyecto en construcción y quizá una reconsideración. Uno. Una cosa es quitar privilegios, pero usar una hacha para los recortes a la burocracia suena desproporcionado, sobre todo para que el gobierno funcione de manera eficaz y eficiente. 2. La famosa descentralización, que parece una ocurrencia, contradice la república de la austeridad que se quiere promover, sobre todo porque será muy costosa y sus objetivos no han sido suficientemente argumentados. 3. La estructura de los delegados con superpoderes, que en varios casos son los candidatos perdedores, anuncian un conflicto innecesario, una enorme centralización de poder y una racionalidad que no ayuda a generar un mejor federalismo. 4. La dinámica entre representación y participación es confusa. Someter decisiones técnicas sofisticadas, como la del aeropuerto, a consulta popular resulta complicado. Las decisiones difíciles que no se quieren asumir se mandan a una consulta. 31 días, falta más de 120 para el inicio. Y cerramos también ahí en el Universal con Rogelio Gómez Hermosillo. ¿Se puede acabar con la pobreza?, plantea Rogelio Gómez Hermosillo. Uno de los grandes retos del próximo gobierno es mejorar el nivel de vida de la mayoría. Reducir la pobreza es indispensable. No bastarán actos simbólicos. Se requieren cambios de fondo de las políticas que no son efectivas y sobre todo de aquellas que generan pobreza. Si el nuevo gobierno asume que para el bien de todos, primero los pobres, requiere acciones serias para enfrentar la pobreza, hay que comprender las dos variables mayores en la medición oficial: los bajos ingresos y la falta de seguridad social. Esta combinación propicia la reproducción de la pobreza y su herencia. Los datos de Coneval muestran que durante este sexenio, de inicio de 2013 a inicio del 2018, alrededor del 40% de la población tuvo un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. La pobreza laboral es generada por políticas públicas y no solo por el mercado. Al menos dos políticas están generando pobreza laboral. Uno, la contención salarial al fijar el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica es flagrante violación a la Constitución. Y dos, la permisividad de la contratación de trabajadores informales sin seguridad social en empresas formales, incluso más de 1 millón en el gobierno más a fondo. También se requiere una reforma social de gran calado para construir un sistema de seguridad social universal que no dependa del régimen laboral. Mientras tanto, quede claro que sin un cambio sustancial en la política laboral no habrá mejora sostenible en la pobreza laboral. No bastarán las transferencias o subsidios. Los cambios deben hacerse con inteligencia y prudencia para no generar efectos indeseados en desempleo o inflación. Pero es decisión indispensable. La pobreza laboral puede y debe ser erradicada. Quien trabaje no debe ser pobre. Bueno, uf, ahí claro, Rogelio Gómez Hermosillo. A ver, échenle un ojito hoy, el día de hoy, a Jorge Alcocer. Habla de los partidos, a Miguel Carbonell ahí también en el Universal, parte de lo que hay, también hay otras reflexiones ahí que me llamaron hoy la atención. Pues bueno, hay mucho de, ¿sabe dónde? Hay mucho de lo que dijo Bartlett, de lo que dijeron de Bartlett y cómo contestó Bartlett, y le digo que todos asumen que lo dijeron por ellos. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6:52 en hora del centro. ¿Recuerda usted, particularmente en la Ciudad de México, el derrumbe de la parte volada de la Plaza Comercial Arts? Bueno, pues resulta que eso se debe al sur de la Ciudad de México, pues se debió a un error de cálculo estructural. Y esto lo determinó el peritaje realizado por, uno, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y por dos empresas independientes. Los dictámenes coinciden en que las traves que sostenían la estructura volada eran insuficientes para soportar el diseño y peso respectivos. La administración del centro comercial y el grupo Sordo Madaleno, corresponsables de la obra, informaron que ninguna otra área de la construcción tiene este tipo de diseño, por lo que descartan deficiencias o errores adicionales que pongan en riesgo a los visitantes, trabajadores y vecinos. Así que ya sabe por qué se cayó, ¿no? Y es un despacho de arquitectos afamado, diría yo. Bueno, vámonos cuando son ahora las 6:53 en hora del centro. Querida Leti, cuéntanos cómo anda el mundo. Te saludamos con mucho gusto acá desde Barranquilla. Adelante, Leticia. Javier, muy buenos días. También te saludo con muchísimo gusto y vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. The Wall Street Journal en Estados Unidos señala: Trump abierto a encuentro con iraníes. El presidente de Estados Unidos dijo que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo iraní sin exigir antes concesiones diplomáticas como la última vez que lo solicitó. Ahora seguimos en la República de Italia, que titula Libia, inmigrantes, Trump está con Conte. Nace el eje Estados Unidos e Italia. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump. Los líderes coincidieron en temas como migración, la OTAN, Rusia y Unión Europea. Seguimos con Die Welt en Alemania, que destaca olas de calor. Agricultores piden declaratoria de emergencias, esperan temperaturas máximas hasta de 40 grados Celsius en el centro y en el este de Alemania. La máxima histórica fue de 40.3 en 2015. Cerramos con el Granma en Cuba, que dice: comienza la remontada cubana en Barranquilla. En apenas 4 jornadas, el deporte cubano tendrá el enorme reto de revertir el tercer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación de México, con una sobresaliente actuación, ha puesto bien en alto el listón para la comitiva de la mayor en las Antillas. Cerramos las páginas y mire, alrededor de 17.400 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica desde el inicio de la crisis política en su país. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó al gobierno de Estados Unidos de financiar las manifestaciones opositoras y admitió que su gobierno está detrás de los paramilitares que persiguen a los manifestantes, a quienes llamó policía voluntaria. El policía voluntario en operaciones especiales y la misma policía en operaciones especiales va enmascarada en tiempo normal. En una entrevista con Euronews, el presidente Ortega aseguró que se enfrenta a un enemigo poderoso que son los Estados Unidos, quien afirma ha asignado millones de dólares a grupos locales responsables de las protestas. De millones que asignan a Nicaragua para la democracia, dicen ellos. Pero son fondos que luego se desvían, ¿para qué? Para desestabilizar el país, provocar la violencia y estimular acciones armadas. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos responsabilizó al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de la grave situación de ese país que ya dejó más de 400 muertos. La administración Trump también amagó con sanciones si no hay un freno a la escalada de violencia, así como elecciones libres. La crisis que enfrenta Nicaragua ha detonado la migración de miles de personas que huyen de la violencia y represión, dicen de los grupos paramilitares. Jóvenes y familias enteras han dejado su hogar en ciudades como Masaya y Managua para buscar refugio en países vecinos como Costa Rica. Bueno, tenemos que abandonar nuestro país para ir a otro lado a buscar nuevos horizontes. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Javier, esta es la primera parte de la información internacional. Regreso contigo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Leti. Igualmente, bueno, vamos a una pausa. Hay varias cosas el día de hoy. Miguel va a tener invitados allá en el estudio, en su sección de cultura. Vamos a tener al entrenador de la selección mexicana de fútbol femenil, a Roberto Medina, a las 8:30. Creo que por muchos motivos habrá que hablar con él. Todo este boom que se está dando del fútbol femenil, entre otras cosas. Pausa. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Mexicanos lideran los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en Colombia con 256 medallas ganadas. 104 de ellas son de oro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar parte de las funciones de su gobierno en caso de que el Congreso no apruebe una ley migratoria ni apoye en la construcción del muro fronterizo. Este jueves se llevará a cabo una reunión ministerial entre Estados Unidos y México sobre los avances de la renegociación del T-LCAN. Aún falta por confirmar si asiste Canadá al encuentro. En Zimbabue, luego de 40 años de la dictadura de Robert Mugabe, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a su gobernante. El derrumbe en la Plaza Comercial Arts del Pedregal se debió a un error de cálculo estructural. La onda de calor no da tregua a la República Mexicana. En el norte y centro del país habrá temperaturas por arriba de los 40 grados. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, estamos en el Museo Mapuca. Al ratito le contará, entre otros, Saraí Campech, de qué se trata todo esto. Está al interior de una universidad con un campus, en verdad, mucho, muy agradable. Un campus muy agradable. Ahorita que salimos, alcanzamos a ver, al rato tendremos tomas y verá la propia Saraí. Verá cómo los estudiantes empiezan a ingresar en esta mañana de día martes. Debo decirle que aquí están en clase. O sea, ya terminaron las vacaciones de verano realmente, ¿no? Y esa es la entrada al Museo Mapuca. Este es lo que está usted ahí medio viendo, que ha estado viendo, pues son las instalaciones de la universidad, que es una universidad, le insisto, en verdad, sumamente agradable. Al ratito todos los detalles para que sepa usted de qué se trata y tenga hasta otra mirada del museo, ¿no? De este Museo Mapuca. Bueno, vámonos cuando son ahora las 7:12 en hora del centro. Les recordamos, hoy martes a las 5 de la tarde, no deje de ver el 11 de Barranquilla 2018 con todos los pormenores de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Será a las 7:30 de la noche. Siga también el resumen con lo más destacado de las competencias. Aquí están los Juegos Centroamericanos y del Caribe, su edición número 23 a través de Canal 11. Otra cosa que le quiero decir, entiendo que estamos un poco como viendo la posibilidad real de que gane México los Juegos, pero le voy a decir algo que no lo pierda de vista, ¿eh? Faltan como 80 o 90 pruebas. O sea, de esas 80 o 90 pruebas, Cuba puede enloquecer, ¿eh? Y para qué quiere, ¿no? Del gozo al pozo. ¿Dónde está la clave del asunto? En que muchas de esas competencias son históricamente favorables para Cuba. Atletismo y box, por ejemplo. Atletismo y box, pensaba. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en algunas pruebas de atletismo, que a lo mejor México podría tener un papel importante. Ganó 10.000 en hombres y mujeres, ganó 800 ayer, y vamos a ver, también falta el martillo, que también ahí México debiera ganar. En fin, pero el debiera ya sabe que es un mal verbo, nunca hay que conjugarlo, ni hubiera ni debiera. Entonces, de cualquier manera, veremos qué pasa en los próximos días, pero todavía está lejos, ¿eh? Está lejos la posibilidad de que México gane. Sin duda lleva una ventaja buenísima y hace mucho que no la veía. Aquí, fíjense lo que son las cosas. Aquí ayer decían, ya déjenos ganar algo, ¿no? Y yo les decía, perdónenme, pero no. O sea, si a mí me preguntan, no. ¿A qué nos queremos llevar todo? Perdónenme, ¿no? Así, después de todo lo que han hecho y ya han trabajado los deportistas, pues bueno, pero ahora vamos a ver que si del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Bueno, en breve podrían concluir las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Por lo siguiente. En menos de una semana, Estados Unidos y México celebrarán una nueva reunión ministerial sobre los avances de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, informó la Secretaría de Economía. De acuerdo con funcionarios de la dependencia, la reunión se llevará a cabo este jueves en Washington. Está por confirmarse si Canadá participará en el encuentro. El jefe del equipo técnico negociador de México, Kenneth Smith, informó en redes que se trabaja para cerrar capítulos como el aduanero, el de facilitación comercial, ambiental, textil y de energía. Además, en Washington, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, adelantó que la renegociación del T-LECAN está cerca de terminar, en especial con nuestro país, al que consideró el socio más complicado. Nuestras negociaciones más inmediatas y que están más cerca de acabar son sobre el T-LECAN, particularmente con México. Hay menos cuestiones con Canadá, México es intelectualmente el más complicado de los dos. En un foro organizado por la Cámara de Comercio Local, Ross resaltó que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, designó a funcionarios del equipo de transición para participar en las negociaciones del tratado. And he didn't wait until his inauguration, which will not be until December 1st. No esperó hasta su toma de posesión, que será hasta el 1 de diciembre. Lo hizo 2 días después de ganar las elecciones y tiene una retórica bastante constructiva. Destacó que el gobierno del presidente Trump prefiere negociar de manera bilateral los temas comerciales bajo la idea de que es más fácil y rápido. También dijo que el buen estado de la economía estadounidense es aprovechado por el gobierno de Trump para combatir abusos comerciales de los que presuntamente Estados Unidos es víctima de varios países. And our conclusion was that one had to take a very aggressive stance. Nuestra conclusión fue que teníamos que tomar una posición muy agresiva, y si alguna vez vas a tomar una posición agresiva, el momento adecuado es cuando tu economía es realmente fuerte. Cuando estamos bastante bien en empleo, cuando los números del PIB son del 4.1%. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alaniz. Este martes en Ginebra, Suiza, delegados de México, Canadá, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur discutirán la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles hasta el 25% a automóviles y autopartes producidas fuera de Estados Unidos. Analistas consideran que esta medida afectaría la economía norteamericana. Se tendría que cortar la producción en las fábricas. Los proveedores y distribuidores tendrán que despedir empleados. Bueno, ahora son las 7 de la mañana ya con 7 minutos en hora del centro. ¿Qué pasó ayer respecto al tema Bartlett? Se dijeron muchas cosas y muchos asumieron que lo que dijo Bartlett lo dijo por ellos. Pero la verdadera importancia que adquirió el tema ayer fue lo que dijo Tatiana Cloutier, ex coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y de quien se ha hablado que sería subsecretaria de Gobernación. Le preguntaron, oiga, que además ella no se guarda nada, dijo, ¿qué piensa de que Manuel Bartlett sea el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad? Y lo dijo así de fácil, había mejores opciones. Aclaró que el que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país. Cloutier, Tatiana, aclaró que López Obrador no le pidió su opinión sobre esta decisión de Bartlett. Por su parte, Manuel Bartlett respondió que es normal y que son descalificaciones que se han hecho año tras año en su contra. Dijo que Cloutier está en su derecho de decir lo que convenga. Agregó que la respeta, que es una mujer inteligente y que hizo una buena labor en la campaña. Al respecto, Andrés Manuel López Obrador defendió al expriista diciendo que lleva años defendiendo la industria eléctrica nacional y que por eso le dio el cargo. Yo diría, respecto a este tema, pues no hay de otra, es una decisión que tomó el virtual presidente, que lo pongan en la Comisión Federal de Electricidad, que no es la Comisión Federal Electoral, por cierto, y a ver cómo le va, ¿no? Y ahí veremos cómo le va. Yo diría que esto, si a mí me pregunta, lo hubiera puesto o no, pues yo creo que hay un pasado y sobre todo un personaje como Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero, pues tendrá mucho que decir, pero es una decisión que toma el virtual presidente. Entonces, que de repente se asuma que lo dice por uno o por otro, yo diría que Bartlett es así, tendría que conocerlo. Bartlett es así, ha contestado todas las veces que se ha hablado de este tema. Todas las veces que se ha hablado de este tema, de él, del 88, de si Estados Unidos, de si Manuel Buendía, siempre contesta lo mismo. Entonces, pues si hay pruebas, echémoslo para adelante. Algunas las hay, ahí es donde queda en Andrés Manuel López Obrador la decisión, ¿no? Algunas las hay. Bueno, este martes el norte del país se verá afectado por una ola de calor con temperaturas que pueden superar los 40 grados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en estados como Baja California, Sonora, Hidalgo, el termómetro seguirá incluso por arriba de los 45 grados. Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua también sufrirán buena parte este día de harto calor, como luego se dice. Bueno, mi querida Saraí, te saludo aquí afuerita. Se encuentra Saraí en esta universidad, en la puerta de este museo, y nos va a dar todo lo habido y por haber respecto a lo que tiene que ver con la cultura aquí en Barranquilla, Colombia. Bueno, parte de lo que tiene que ver. Y adelante, queridísima Saraí. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Así es, mi compañero Christopher Dávila y yo nos encontramos en la entrada del Museo Mapuca, este recinto que abrió hace un lustro sus puertas y que surge con esta intención de ser un museo universitario que impulse entre la comunidad primero este gusto por conocer su cultura y de esta manera, a través del boca a boca, llegue hacia otras personas ajenas a la universidad a vincularse con esta historia del Caribe colombiano. Todo esto inició por un personaje, Carlos Angulo Valdés, antropólogo colombiano que empezó a hacer investigaciones justo en esta zona de Barranquilla, y nosotros hicimos un breve recorrido de este museo que, pues bueno, como dicen, de lo bueno poco, y esto se demuestra en el Museo Mapuca. Vamos a conocerlo. La identidad y tradiciones de la cultura ancestral del Caribe colombiano se detonan e iluminan desde hace más de un lustro en el Museo Arqueológico de los Pueblos Carib, mejor conocido como Mapuca. Ubicado en la Universidad del Norte, este recinto se ufana de reunir una colección que asciende a 3.200 piezas y que día con día va en aumento. Mapuca te plantea un viaje de 20.000 a 25.000 años por algunos de los procesos culturales que se vivieron en esta región que hoy conocemos como la región Caribe. Es decir, que el museo nos invita a conocer San Jacinto, Malambo, Sierra Nevada de Santa Marta, Depresión Momposina, Río Magdalena con los Malibúes, y también contamos con una muestra que tiene que ver con todos los procesos de colonia. Acercamiento no solo a los trabajos que en su momento realizó el arqueólogo colombiano Carlos Angulo Valdés en la década de los 70, sino que también presenta exploraciones de otras regiones, como la de la tierra de los Inuit en el Ártico, muestra temporal surgida de las bitácoras del viajero polar Francés Bailón. Para nosotros, desde lo museográfico, tiene que ver un poco más con una función más íntima, más cercana, en la cual lo que intentamos es generar otro tipo de relaciones, más que todo con los seres humanos que hay detrás de las exposiciones temporales. Conscientes de sus posibilidades como museo universitario, el Mapuca trabaja palmo a palmo con universitarios, sean guías o desarrolladores de nuevas unidades didácticas, como es el caso de un ambicioso programa de interacción. Nosotros, al estar inscritos en un contexto universitario, hacemos diversos proyectos con profesores y con departamentos. Actualmente nosotros nos encontramos diseñando una experiencia de audioguía con realidad aumentada, a través de la cual nuestros visitantes pueden entrar a la vitrina haciendo como un flashback al pasado. Labor de difusión y generación de públicos que se advierte en las salas de exhibición, así como en el área de investigación respectiva. Que toma mucha importancia en estos días, que otros museos de Barranquilla están cerrados porque van a cambiar sus sedes, como fue el caso del Museo del Caribe, como va a ser el caso del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Entonces, pues bueno, queda la invitación abierta para que vengan a conocerlo o lo hagan a través de su página, porque como escuchábamos en la nota, hay un trabajo palmo a palmo con los estudiantes de ingeniería para desarrollar diversos programas y tener una experiencia virtual mucho más cercana. Con imágenes de Cristian Meléndez y Christopher Dávila, mi reporte, Javier. Muchas gracias, querida Saraí, hasta el ratito aquí en la puerta del Mapuca, al ratito. Bueno, además de esto, vamos a hablar con el director y mañana vamos a presentar la entrevista, a ver qué le parece. Vamos a hablar con él exactamente en cuanto acabe nuestra entrevista de hoy. Vamos a grabarla para tenerla mañana a las 8:30 de la mañana. Bueno, vámonos a las 8 con mi querido Daniel, 8 con 16. Sí, perdón, 7:15. ¿Por qué ando a las 8? A ver, Pati, dime, ¿qué me pasó? 7:15, perdóneme, en la hora del centro me hice bolas. Vámonos, mi querido Miguel, contigo, que ando adelantando ya la hora y vas a decir, pues ya pasé, ¿no? Ya pasó mi sección, perdón, Miguel, perdón, sí. Ofrezco una disculpa. Adelante, Miguel de la Cruz, te saludo, hasta allá, hasta México. Gracias, Javier, sí, estaba a punto de darme la vuelta ahorita porque ya llegué tarde, pero bueno, aquí estamos. Sí, ya me voy. Hoy tenemos un libro que tiene un interés particular para el libro de hoy, porque fíjate que se trata de una historia que sucedió en Alemania en la época de la Guerra Mundial, pero los protagonistas son dos mexicanos. Y esto no es ficción, está basado en un hecho real. Tenemos palabras del mismo autor que escribió Nos prometieron la gloria, así se llama su novela. Él es español y aquí sus palabras sobre este libro. Pues es una novela sobre la amistad. Yo creo que lo que mejor la define es cómo a veces la amistad puede salvarnos, ¿no? Y es como un grupo de amigos en medio de lo que fue esa Alemania nazi que va poco a poco pues desarrollándose y haciéndose cada vez más intolerante. Esa unión como amigos fue lo que les salvó, ¿no? Y dos de ellos son dos estudiantes mexicanos que acaban en Alemania en el año 33. Bueno, la historia es un regalo de México, ¿no? Porque estando en la Feria del Libro de Guadalajara, hace dos años, cuando presentaba Canción de Cuna de Auschwitz, pues el hombre que me entrevistaba, Afonso Corignón, periodista, me dice, ¿quiere que le cuente la historia de mi familia, que es una historia de novela? Y dije, sí, sí, por favor, cuénteme. Y entonces me fue contando la historia de Mario, Eduardo, su padre, Eduardo, su tío Mario, y cómo ellos fueron a esta Alemania, ¿no?, de los años 30. Bueno, pues esta es parte de la historia. Tienen que ver mexicanos, tiene que ver con la vida real, editado por HarperCollins y es de Mario Escobar, Nos prometieron la gloria, el libro de hoy. Y recuerden que continuamos con la lectura de Bungalow 77. Fíjense, hasta ahora pesqué el libro, había dejado que se mostrara en pantalla solamente. Tiene 275 páginas, lo cual de aquí a la sala de lectura con Eric de Kerpel, que será el próximo 18, nos da un margen amplio, ¿eh? No solo son 15 días, son más de 15 días, por lo que si usted lee 13 o 14 páginas al día, el 18 llegamos con el libro leído de Bungalow 77. En verdad, varias personas lo han leído, yo también tuve la experiencia hace unas semanas y nadie ha salido decepcionado, o sea que ahí estamos. Y para tomar constancia de la lectura, pues ¿qué les parece si vemos los tweets que nos han llegado de los lectores? Aquí está Francisco. Bienvenido, Francisco. Creo que es el primer tuit que recibimos. Dice, para mí los narcos eran un cliente más, un producto que a nivel de posicionamiento estaba por los suelos. Simples productores de X materia prima que sacaban una necesidad, una demanda de un mercado que crecía más y más. Bueno, nos comparte su lectura, Francisco. Muchas gracias, bienvenido. Y súmate, sigue en Leo con 11. Vamos a ver el que sigue, que es de Rocambolesca. También bienvenida, es una nueva lectora. La idea de hacer una campaña para un ingenio azucarero puede resultar muy poco entretenida. Tal vez hacía falta un par de whiskies para entender. Y sí que tenían que entender los creativos de esa agencia de publicidad, porque no solo eran dueños de un ingenio azucarero, ya se enterará si usted se mete a las páginas de Bungalow 77. Gracias, Rocambolesca, no tenemos el nombre, pero así firma en Twitter. Pues muchas gracias porque se suma a los lectores de Leo con 11. Y Edgar López, también bienvenido. Me encanta ir por la vida diciendo que por culpa de la publicidad renuncié a mi sueño de ser artista. Pero la verdad es que nunca fue un sueño. Era una vía para escapar del anonimato social. Esta frase ha pegado con varios lectores. Lupita Nieto, por ahí vi, también la rescató. Y otros más, si no la han puesto ellos mismos, la han retuiteado. ¿Les ha impactado esto? Bueno, pues igual que Edgar López, muchas gracias. Y yo los invito a que continúen enviándonos sus tweets. Aquí está otro. Bueno, esta es nuestra incógnita porque firma BBLM. Siempre tuve la sensación de estar en todas partes, pero nunca de poder pertenecer. Está en la página 14 de Bungalow 77 de Eric de Kerpel, editado en Suma de Letras. Bueno, pues ahí está. Sigan enviando sus tweets, genera más lectores, hace de la lectura un motivo de convivencia. Arroba 11 Noticias TV, ahí lo recibimos, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, y póngale hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, hoy tenemos el poema del día, gracias al maestro Felipe Garrido, y es Regreso de Francisco Cervantes. Dice así, ¿y el mar muy lejos cuando regreses? El mar irá dentro de ti cuando regreses. Oh, cuando regreses y cerca el núcleo del dolor, la carne donde se genera. Y bien poco le importa, pues otra es la carne que lo sufre, no la suya. Y el mar, abajo, siempre el mar. Tan solo es el inicio de este poema que nos pone hoy el maestro Felipe Garrido en su página www.poemadia.wordpress.com. Gracias, maestro. Seguimos leyendo poesía. Bueno, yo les cuento que la compañía de danza contemporánea con la obra Ítaca, El viaje, retoma un fragmento del clásico La Odisea de Homero y lo proyecta en nuestra época. La compañía es Contempodanza y hoy tiene función en Bellas Artes. Vamos a ver de qué se trata. En la profundidad oscura del escenario, la compañía de danza contemporánea Contempodanza presenta Ítaca, El viaje. Como punto de partida tomo el poema de Homero, La Odisea, para referirme a ese lugar especial que en este caso tenía Ulises, el héroe, pero que en este mundo y en esta vida todos somos héroes de nuestra propia vida. En escena, un viaje que alude a las palabras del poeta Constantino Cavafis, que dice: cuando emprendas tu camino a Ítaca, pide que el camino sea largo. Una idea que propone disfrutar el trayecto antes que la llegada. Digo, párate en cada mercado, en cada pueblo, come lo que ahí hay, platica con la gente mayor, con los sabios, disfruta las tardes de verano, disfruta la vida. No. Cecilia Lugo busca propiciar la reflexión después de haber recorrido un camino largo en la expresión dancística. En el escenario del Palacio de Bellas Artes estuvo a los 17 años con el ballet folclórico de Amalia Hernández y a los 19 con la Compañía Nacional de Danza. Y luego como independiente yo abrí la primera temporada en el 94. Contempodanza tuvo dos funciones de la primera temporada de danza contemporánea que organizó Bellas Artes. Ítaca, El viaje, un trayecto que se emprende con la vista y el oído. Bueno, la invitación para que vayan hoy al Palacio de Bellas Artes a las 20:30 horas. Mucho éxito a Contempodanza y Cecilia Lugo, desde luego su directora. Y esta mañana nos visita Zaresca Escalona, representante de Liz Alfonso. Nos viene a platicar sobre la obra Cuba Vibra. Cuba Vibra, ¿así es? Vibra. ¿Por qué vibra Cuba? Hola, Miguel. Hola. Por tantas razones. Sí, ¿verdad? Por la música, por el ritmo. Es natural en la isla. Forma parte de nuestra idiosincrasia. Sí, tiene razón. ¿Cómo sí. está conformado este espectáculo? Bueno, este espectáculo es una maravilla. Uh-huh. El grupo de Liz Alfonso, se llama Danza Fusión. Sí. Y realmente integra pues todo lo que es nuestra cultura. La cultura española, la afroantillana, uh-huh. y el ballet contemporáneo. En Cuba el ballet contemporáneo, México tuvo mucho que ver en su creación. En los primeros años, en el año 59-60, la presencia de México fue importantísima. Entonces, pues ella reúne todas estas disciplinas y ha creado un ballet único que se llama Ballet Fusión de Liz Alfonso. Va a estar aquí el 9 de agosto en el Auditorio Nacional. Mira. Y yo creo que hay que verlo. ¿Cuánta gente participa en escena? Ay, 42 personas. Bueno, eso es impactante porque... Vienen 44 y 42 están en escena. Se complementan. Es una maravilla, tiene un colorido, un ritmo, tiene una orquesta en vivo. Ahí vemos parte de las imágenes del espectáculo. Pues sí, en una probadita y vemos... Ay, qué lindo. Mira, ¿esto cuándo nació? Cuba en 1991. Ah, no, Cuba Vibra es de hace de dos años. Dos años. Pero la compañía desde 1999. 99, bueno, ya la experiencia es amplia. E imagino que se han presentado en varias partes del mundo, mundo, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, en la gala de los Grammy del 2015, en Europa, en Canadá. Su coreógrafa, su directora, uh-huh. que además es pedagoga, porque esta tiene una escuela también, de niños, de adolescentes. Doble labor. Tremenda labor. ¿Cómo no? Es alguien admirable. Pues miren, ahí está una probadita de lo que pueden ver el 9 de agosto en el Auditorio Nacional. Y lo importante de todo es que tenemos pases, hay obsequios. ¿Ah, sí? Precisamente para este espectáculo Cuba Vibra con la compañía Liz Alfonso. La invitación, lo repito, es el 9 de agosto de este año a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, en Paseo de la Reforma. Para obtener estos pases, llame aquí, 5166-4000, deje sus datos y váyase a ver el espectáculo, que además, quien no alcance, pues sí vale la pena que haga su esfuercito. Uy, que no se lo pierdan. ¿Única función? No, vamos a estar en Teopalzonco, en el Centro Cultural, en Morelos, el día 10. El 9 en el auditorio y el 10... En Teopalzonco, es un lugar bellísimo, bellísimo, que cumple un año de vida y lo vamos a celebrar con Liz. Ahí está. Pues yo les confirmo, 9 de agosto, Auditorio Nacional, 20:30 horas, y el día 10 en el Centro Cultural Teopalzonco. Teopalzonco. ¿Sí? Pues, en Morelos. Pues mucho éxito. Espero que se quede gente afuera, porque digo, eso no es bueno, pero por los que están adentro, habla de que respondieron a la convocatoria. En Cuba decimos que Dios te oiga. Bueno, que Dios nos oiga entonces. Muchas gracias por todo. Bueno, pues regresamos hasta Colombia, Javier. Muchas gracias, querido Miguel. Te mando un gran saludo. Gracias. Gracias. Igualmente. Ya. Gracias, Miguel. Ya pronto nos veremos, Miguel. Bueno, son ahora las 7:26 en la hora del centro. Diversos temas. Fíjese, algo que es muy interesante de lo que sucede aquí en Barranquilla es un hombre muy poderoso, es el alcalde de la ciudad. Y este alcalde de la ciudad, fíjese que se ha reelegido ya en 3 ocasiones. Cuando uno platica con la gente de por qué razón el alcalde de la ciudad se ha podido reelegir, tomando en cuenta mucho el descrédito que usted y yo sabemos que hay en la política, una de las razones centrales que nos dan es que sí hace lo que promete. Entonces, la ciudad tiene su tinte caótico. Ya empieza a ser una ciudad grande, son 3 millones de habitantes. Pero el asunto está en que, por ejemplo, uno sí, en algunas zonas, se ve que están haciendo obras, como usted y yo sabemos, en el país que usted y yo conocemos. Pero el asunto no es solo eso, sino que la gente lo acaba queriendo. Y es de una familia muy poderosa. Entre otros, están ligados al equipo de fútbol Junior Barranquilla, a centros comerciales, a centros tiendas de conveniencia, en fin, ¿no? Pero está el presidente municipal. La palabra Colombia viene del apellido de Cristóbal Colón y fue originalmente acuñado por el venezolano Francisco de Miranda. La Policía Federal fue creada hace 90 años. Hoy somos una gran institución. Tenemos el privilegio de recibir la mejor formación para profesionalizarnos. Trabajamos con inteligencia y con tecnología de punta. Mantenemos vivos los valores que nos dieron origen. Somos hombres y mujeres que velamos por ti. Y estamos listos para darlo todo por nuestro país. Nuestra misión es proteger y servir. Policía Federal, 90 años, con la confianza de México. Comisión Nacional de Seguridad, Gobierno de la República. 2, 3, ¡au! ¡Au! Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar. Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México. INE. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Crea, edita y comparte documentos, hojas de cálculo y presentaciones en la nube. Colabora de forma simultánea y a distancia con los demás miembros de tu equipo de trabajo. Explora las herramientas de Word, Excel y PowerPoint y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. 7:30 en la hora del centro, 7:30 aquí desde Barranquilla. El legislador electo de Morena, Martí Batres, consideró que en el Senado se pueden lograr un ahorro de más de 149 millones de pesos. ¿Cómo? Así lo explica. Con base al presupuesto que recibió el Senado en 2018 de 4.905 millones de pesos, Martí Batres, senador electo de Morena, hizo sumas y restas para que la Cámara Alta también disminuya su gasto el año entrante. Pormenorizó que en esta Cámara trabajan 951 personas, 593 sindicalizadas, 271 técnicos de carrera y 87 de confianza. Propuso adelgazar la plantilla de mandos medios que incluye secretarios generales, coordinadores, subcontroladores, jefes de unidad, directores de área, subdirectores y jefes de departamento, y que actualmente significan más de 300 millones de pesos al año. El conjunto de mandos que acabo de mencionar cuestan al Senado 325 millones 520 mil 77 pesos. Estamos planteando que, por un lado, quitando privilegios, disminuyendo el alto sueldo y eliminando 100 mandos, podamos ahorrar 149 millones 383 mil 83 pesos. Informó que existen 1.800 contratos por honorarios y la idea es reducirlos a 1.300. Añadió que con esa medida el ahorro sería de casi 50% y prometió no tocar a trabajadores de base. En el caso de los trabajadores sindicalizados de confianza y de carrera, no planteamos ningún ajuste, eso consideramos que debe quedarse así para no afectar a los trabajadores. Todo ese ahorro se destinaría, dijo, a refinerías, ferrocarriles, caminos en zonas rurales, universidades y programas para adultos y jóvenes, entre otros. En cuanto a la dieta mensual neta que reciben los senadores de la presente legislatura y que asciende a casi 118 mil pesos, Batres dijo que para él 90 mil pesos serían suficientes. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. La Universidad Nacional Autónoma de México está dispuesta a sumarse a las medidas de austeridad del próximo gobierno federal, además de que propondrá varias alternativas al nuevo gobierno para la selección e ingreso de estudiantes a nivel superior. Para la Universidad Nacional Autónoma de México es imposible, por ahora, eliminar el examen de ingreso de estudiantes al nivel superior. Sin embargo, su secretario general, Leonardo Lomelí, dijo que plantearán al próximo gobierno federal varias alternativas de selección e ingreso a las diferentes instituciones de educación superior. Eso es algo que en este momento no se podría hacer porque no hay lugar donde admitir a todos estos jóvenes, pero yo creo que el próximo gobierno va a analizar varias opciones para poder incrementar la matrícula y nosotros también le haremos propuestas para en ese sentido. Para que sea viable la propuesta de eliminación de exámenes de ingreso planteada por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijo, lo primero que debe hacerse es aprovechar de mejor manera la oferta que ya existe en diversas universidades y tecnológicos. Al concluir la conmemoración del 50 aniversario del inicio del movimiento estudiantil del 68, el funcionario añadió que la UNAM está en la mejor disposición de recortar gastos para sumarse a la política de austeridad y también analizará, dijo, la reducción de salarios. En la ceremonia en la que se recordó cuando se violentó la autonomía universitaria el 30 de julio de 1968, cuando el ejército destruyó con un bazucazo la puerta de la Preparatoria 1, ubicada en el edificio de San Ildefonso, el rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró que la defensa de la autonomía universitaria continúa vigente. Defensa que sigue siendo vigente y que nos une a todos. Autonomía que nos permite organizarnos y determinar nuestro rumbo y condiciones académicas. Autonomía con la que la universidad enfrenta los embates políticos y las injerencias externas a nuestra vida académica. En los próximos meses, la UNAM realizará diversas actividades culturales y coloquios para reflexionar sobre las circunstancias políticas y económicas que rodearon el movimiento del 68 y sus consecuencias. 11 Noticias, Judith Hernández. Fue muy importante ayer este evento en la Universidad Nacional Autónoma de México porque, digamos, si bien hubo estos planteamientos que tenían que ver con presupuesto, con el ingreso, la discusión sobre el ingreso, cuántos pueden entrar a la UNAM, esa fue una parte, pero algo muy relevante fue el sentido de la autonomía, y esto visto a 50 años del movimiento estudiantil del año 1968. O sea, eran varios asuntos, si usted me permite, a la vez los que estaban conjuntándose en relación al evento del día de ayer. El central era la autonomía, etcétera. Lo otro fue un poco, como luego se dice, banquetero, pero no por ello menos importante. Como ya le adelantábamos, en breve van a comenzar a realizarse pruebas periódicas, ojo con esto, en los altavoces de alerta sísmica de la Ciudad de México para evitar fallas como las que se presentaron durante el temblor del pasado 19 de julio. Esto es importante que usted lo conozca porque va a haber ensayos, se va a escuchar la alerta sísmica, antes le van a avisar que esta es una prueba, pero por lo pronto vea usted esto. Amigos, atención. Prueba de audio. Prueba de audio. Así es como se escuchará una voz en los altavoces del sistema de alerta sísmica a partir del próximo lunes a las 12 horas, para que tomemos previsiones y nadie se asuste. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, explicó que a partir de la próxima semana iniciarán las pruebas de sonido de los altavoces colocados donde están las cámaras del C5. Aclaró que en ningún momento sonará la alerta que todos conocemos, sino solo la señal sonora diseñada para tal fin. Que a partir del día 6, todos los lunes, en punto de las 12 horas, se van a hacer las pruebas a través de este mensaje sonoro del funcionamiento de los altavoces, tal y como nos lo habíamos señalado. Asimismo, descartó que se vaya a cambiar el sonido de la alerta como se manejó en redes sociales. La señal sonora de alertamiento seguirá siendo la misma. Lo que sí se diseñó es un sistema sonoro de prueba. Entonces tendrá que ser referido a través de manera numérica y especificando que es un sistema de prueba. Todos los altavoces del sistema de alerta sísmica que presenten fallas por uso o por antigüedad, dijo, serán cambiados de manera inmediata. El mandatario local apuntó que la revisión de estos sistemas será de manera permanente con el fin de evitar fallas futuras. Con información de Rubén Feital Nes, 11 Noticias. Bueno, queda muy claro que va a haber ese anuncio de Torreón, prueba, en fin, para que usted lo sepa y para que cuando lo escuche usted en las innumerables bocinas que hay en la Ciudad de México, sepa que luego vendrá alerta sísmica para poder probar cuáles andan funcionando, cuáles no de las bocinas. Es muy importante que estemos atentos a ello, porque le diría, las posibilidades de los temblores, una vez más se lo digo, están latentes todo el tiempo, no hay manera de saber por dónde vienen las cosas si no es por la alerta sísmica, y en ese sentido pues hay que estar atentísimo, ¿no?, a todo ello. Entonces ahí le encargamos mucho que ponga usted, perdón que me agache y me desaparezca, ya me volvió a aparecer, que tenga usted muy claro exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos días. Bueno, ahora son las 7:39 en la hora del centro. Le cuento, aquí le van algunos de los portales que ya están ahí, bueno, que siempre están las 24 horas y que están ahí presentes para que usted sepa en qué andan los portales. Empezamos con el de 11 Noticias, que plantea, elogia el presidente Peña Nieto a los deportistas mexicanos en Barranquilla. Esta es una información que para los deportistas ha sido relevante. Si usted lo quiere seguir para que vea qué fue lo que dijo el presidente, es para que vea esto. Yo diría que todos tendríamos que hacer una revisión de lo que han hecho los deportistas mexicanos. Oiga, que es que espérenme, claro, es nuestra zona. Oiga, si no somos capaces de ganar en nuestra zona, menos vamos a ganar en otra zona. Así de fácil. Ahí le va el caso de CONCACAF en el fútbol, ¿no? El equipo de Honduras nos vuelve locos, El Salvador, y que no, es que somos de otro nivel, pues por pronto mostremos que en el donde estamos somos los que valemos. De otra manera, esto es terrible. Y México lo está haciendo valer, ¿eh? Lo está haciendo valer. Ayer fue un día en los deportes de conjunto en donde siempre sufrimos. Ayer hubo resultados sumamente interesantes. Por ejemplo, nado sincronizado, el tema de los dobles de femenil, de tenis, el tema del fútbol y el tema de tiro con arco, el bádminton, deportes que son individuales pero son colectivos, en términos así se miden. Y ahí sí creo que, por lo menos, pero los deportes colectivos, básquetbol, pero en general sí créanme que le sufrimos, ¿eh? No sé qué pasa entre nosotros cuando nos juntamos, cuando vamos solos, como que nos va mejor que acompañados, y eso no está mal, sino muy mal. Bueno, ¿qué otro asunto tenemos? Evaluaremos a personal del CISEN en la creación de una nueva secretaría. Esto lo dice Alfonso Durazo. ¿Qué más hay el día de hoy en el portal de Canal 11 de última hora? Por ejemplo, que inicia juicio contra ex jefe de campaña de Trump por fraude bancario. ¿Qué otro asunto anda por ahí? Quiero seguridad fronteriza por el récord de homicidios en México. Esto lo dijo Trump esta mañana. Pues sí, le damos además para dónde. Periodista que destapó el Watergate aborda la presidencia ahora de Donald Trump. Eso está interesante, a ver qué dice. No sé si es Woodward o Bernstein. Y también otro de los asuntos que tenemos en el portal es que estudio revela que 51% de la gente tiene mala imagen de senadores y diputados. En la parte inferior, usted le queda muy claro cómo puede entrar al noticiario matutino, al meridiano o al nocturno de Canal 11. Bueno, vámonos ahora a SDP Noticias. SDP Noticias trae dos asuntos, varios asuntos, destacamos dos. Revisará Sánchez Cordero designación de fiscal anticorrupción en Veracruz. Y esto lo dice Cuitláhuac García, quien es el gobernador virtual del estado de Veracruz. Y otro de los asuntos que trae este portal es: allá está en su derecho y la respeto. Fue lo que dijo Bartel Díaz sobre la crítica de Tatiana Cloutier al respecto de su designación. Hay otros asuntos que quedémonos en ellos. Por ejemplo, que Carlos Marín deja la dirección del editorial Grupo Milenio, que el Tri con espectacular remontada ganó el oro en fútbol, que reitera Sheinbaum rechazo a la planta termovalorizadora aquí en México, allá en la Ciudad de México, y José Luis Abarca y se asegura y su esposa van a salir. Bueno, yo quisiera ver ahí qué va a pasar, ¿verdad? México y Estados Unidos alistan reuniones ministeriales. ¿Qué más hay? Pues bueno, básicamente diría que es parte de lo que tiene para que se vaya a detalle. Bueno, y nos vamos ahora con el portal de Animal Político. Animal Político plantea: trabajar de lunes a sábado, como propone Andrés Manuel López Obrador, podría tener consecuencias negativas. Esto lo dicen especialistas. Y la otra cuestión que hay es: FEPADE pedirá a Guatemala que autorice ejecutar aprehensión de Javier Duarte por delitos electorales. Una más en contra de este singular exgobernador. A ver, nombramiento de Bartlett fue por su experiencia, según AMLO. Había mejores opciones, opina Cloutier. Eso está en todas partes. 79 candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña. Esto lo dice el INE. La indignación que causó en Francia la brutal agresión, el video de la brutal agresión a una mujer en la calle, que eso ahí está el video y todo. Uy, por si lo quiere ver. También le cuento que en la parte inferior tenemos los cartones de Ramón aquí en el periódico, en el portal de Animal Político. Bueno, si usted actualmente tiene un crédito del Fobiste, ponga atención porque ahora podrá realizar su pago de una manera más sencilla. Veamos. De manera segura y rápida, los créditos hipotecarios del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, podrán pagarse en línea a través de una plataforma. Es una nueva plataforma que acabamos de lanzar y es para que nuestros acreditados puedan hacer los pagos a través de la página internet con tarjetas de crédito o débito. El FOVISSSTE reportó un total de 800,000 acreditados y una tasa de rotación de personal del 6%, propiciando que por lapsos los que eran empleados pudieran retrasar su pago. Cuando sales de alguna dependencia o entidad pública, entonces tú tienes que hacer los trámites de ir a pagar. Tú tienes que cada 15 y 30 o ir al banco a hacer el depósito o hacer la transferencia. Creemos que abriendo más canales de comunicación hacia los acreditados, podemos incentivar a que más paguen. Los usuarios de esta plataforma podrán realizar los pagos por un monto mínimo por transacción de 200 pesos y máximo de 10 mil pesos, con un tope de hasta 4 transacciones al mes, mismas que no deberán exceder un total de 20 mil pesos mensuales de manera acumulada. Es muy sencillo. Entra a la página de Fobiste normal y ahí se va uno a la parte del estado de cuenta, y dentro del estado de cuenta está la opción de pago en línea. Realmente es una aplicación en la que uno se tarda alrededor de 5 minutos en hacer el pago y puede uno pagar desde 200 pesos hasta lo que uno quiera liquidar en ese momento. El depósito se refleja en el estado de cuenta en un lapso de 72 horas. 11 Noticias, Araceli Aranday. El secretario de Salud, José Narro, anunció que el Seguro Popular amplía la cobertura de la atención de hepatitis C en la que hace en lo que corresponde a la edad. Cuando antes los pacientes eran atendidos solo hasta los 50 años de edad, con esto se espera que anualmente más de 6.400 personas resulten beneficiadas. La cobertura se ha ampliado, que es de 0 a 65 años. Y que incluye todos los grados de fibrosis, que además incluye los antivirales modernos que permiten tener una recuperación de más del 95% de los casos, cuando anteriormente esto no sucedía. Bueno, vámonos cuando son ahora las 7:47 en hora del centro, vámonos con la ciencia. Adelante, mi querido Alejandro, ¿cómo está la ciencia en martes? Buenos días. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate, te presento primero una nota de comuneros de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, que están utilizando una composta con lombrices para obtener plantas y legumbres, también verduras, de mejor calidad. Al sur de la Ciudad de México, en Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, comuneros preparan fertilizante obtenido con lombrices californianas. De este modo, producen composta o lombricomposta, sustancia que sirve para nutrir suelos agrícolas y fortalecer cultivos. Desde que se germina la semilla, empieza a salir una planta con mucha fuerza, mucho colorido. Entonces, y si lo sigue aplicando, ya sea lechuga, sea jitomate, tomate, empieza a dar el fruto de mejor calidad. Los comuneros aprendieron a realizar composta con apoyo de la Comisión Nacional Forestal. La generan colocando lombrices en estiércol seco, restos de frutas y vegetales. Las lombrices se alimentan de esos desperdicios y excretan humus. En semanas, ese humus que posee diversos nutrientes da cuerpo a la composta. En Xochimilco se utiliza en la siembra de magueyes. Y vemos que esté bien cubierto. Y después tomamos las semillitas. Y las vamos poniendo. Los magueyes los emplearán para elaborar pulque y también para compactar los suelos. Ahorita estamos trabajando con maguey, pero anteriormente tuvimos jitomate, tomate, brócoli, hasta melones. La composta es una alternativa orgánica que permite reducir el uso de fertilizantes químicos. Los brigadistas de Santiago Tecalpatlalpan consideran que este tipo de ecotecnias tienen un gran potencial para esta zona. Ayudarían a la gente a reconectarse con el entorno. Con imágenes de José Luis Cortés y Raúl Mejía, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa y policías federales intensificaron sus operativos en una reserva de Ensenada, Baja California, donde aseguraron dos redes de pesca prohibidas de aproximadamente 200 metros de longitud. Esos trabajos forman parte de las acciones para preservar la biodiversidad en el Golfo de California y abatir la extracción ilegal de totoaba y, bueno, también de tortuga marina. Al efecto, se recorrieron zonas terrestres y marinas de la reserva de la biosfera Bahía de Los Ángeles, canales de ballenas y Salsipuedes, el Parque Nacional, también el archipiélago de San Lorenzo, donde aseguraron dos artes de pesca prohibidas, como las contamos en esta zona. La colonia de pingüinos rey más grande del mundo, ubicada en las islas Crozet, en el Polo Sur, ha reducido su población en casi 90% en los últimos 35 años. Especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia se valieron de imágenes aéreas y imágenes satelitales también para estimar el número de pingüinos rey en esta zona. Aseguran que en la década de los 80 había al menos 500.000 parejas reproductoras, lo que representaba una población de al menos 2 millones de pingüinos. Hoy en día solo identificaron 60.000 parejas reproductoras. Aseguran que esto, bueno, puede deberse a la poca accesibilidad al archipiélago. No se había realizado ninguna evaluación por la poca accesibilidad en este archipiélago y las colonias de los pingüinos pues no se habían documentado en los últimos años. Sin embargo, los investigadores aseguran que estos datos son preocupantes. Una de las principales hipótesis de este declive apunta a cambios climáticos importantes en el Océano Antártico relacionados con el fenómeno del Niño en 1997. Tras 12 años de investigación, un grupo internacional de científicos, entre los que destaca y se encuentra el doctor Jair Kronglot del Instituto de Astronomía de la UNAM, logró detectar la ubicación de la mitad de la materia ordinaria del universo. La materia ordinaria es de lo que está hecho todo lo que vemos, incluidos los seres vivos, incluidos nosotros. De acuerdo con los especialistas, solo la mitad de esta materia ordinaria se conocía. Hoy, gracias a sus observaciones y trabajo teórico, se logró detectar entre galaxias que existen filamentos de gas a muy alta temperatura que coinciden con la materia faltante. Aseguran que este descubrimiento ayuda a entender más sobre la evolución del universo y reconfirma la teoría de la gran explosión o del Big Bang, que sitúa el origen del universo, el origen del cosmos, hace 13.800 millones de años aproximadamente. Para su investigación, los astrónomos emplearon los telescopios espaciales XMM Newton de la Agencia Espacial Europea y Hubble de la NASA, así como el telescopio terrestre, el Gran Telescopio de Canarias en España. Y buena noticia, México obtuvo 3 medallas de bronce en la 50ª edición de la Olimpiada Internacional de Química AICHO 2018, que se celebró en República Checa y Eslovaquia. El evento se realizó del 19 al 29 de julio y participaron jóvenes de nivel bachillerato provenientes de al menos 70 países. El representativo nacional tuvo una destacada colaboración, una destacada participación con 3 bronces de la mano de Alejandro Munguía Aldapa y Alexa Estefanía García Rendón, ellos 2 de Sonora, también Alejandro Valderrama Celestino, este joven de Michoacán. México participa en esta Olimpiada desde 1992, desde entonces se han logrado 8 preseas de plata, 40 de bronces, también 15 menciones honoríficas. Así la información en materia de ciencia y de planeta. Oye, te diría, Alejandro, no todo es, entiendo, centroamericanos y del Caribe y cosas así, ¿no? Esta parte de la Olimpiada en donde los jóvenes han destacado llama gratamente la atención, ¿no? Sí, por supuesto, y sobre todo que son torneos donde compiten con jóvenes de distintas nacionalidades en un nivel, bueno, pues bastante, bastante competitivo. Y estos jóvenes mexicanos pues ponen en alto a la academia mexicana, en este caso es la Olimpiada de Química. También en la Olimpiada de Física se obtuvieron algunas preseas y bueno, pues esto habla del buen nivel de los jóvenes y además de que es una experiencia de vida para ellos pues inolvidable, además de poder demostrar los conocimientos, ellos conviven con jóvenes de otros países, desarrollan, imagínate, estar en Eslovaquia realizando algunas pruebas de campo. A estos jóvenes los llevaron algunas minas, hicieron algunas exploraciones, retiraron minerales y después regresaron a hacer algunos exámenes teóricos, pero bueno, la experiencia en conjunto, de verdad que bueno, pues bastante, bastante gratificante para ellos. Y muchos latinoamericanos, también vale mucho la pena resaltar esto, Javier. Por ahí había también otro joven de Costa Rica. En esta es la premiación, lo que estamos viendo. Y le preguntaban al joven, traía un muñeco de peluche, era un tucán, y el tucán decía pura vida. Entonces eso les llamó mucho la atención a la gente ahí en Eslovaquia y en República Checa. La frase pura vida, un argot latinoamericano 100%, y bueno, pues que a los costarricenses los identifica. Aquí vemos a estos jóvenes mexicanos, pues, muy orgullosos con sus medallas, y ese también peluche que llevan ahí se llama Balam, es un jaguar. Entonces también llamaron mucho la atención. Sí. Los latinoamericanos, Javier, poniendo la ciencia en alto en Europa. Qué bueno. Oye, el Alejandro, el Pura Vida, pues es absolutamente costarricense, ¿no? Por como supuesto, lo sabemos. Pura Vida, como dicen los ticos, ¿no? Así bueno, es, Javier. Te mando un saludo, Alejandro, gracias. Un abrazo, Javier. Buen día. Bueno, ahora son las 7:55 en la hora del centro. La tasa de homicidios en nuestro país, que alcanzó su nivel más alto en 10 años, de acuerdo con el IDEGI en 2017, está en esto: 31.174 asesinatos. Esto representa 25 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es superior a la registrada en 2016, que fue de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. El INEGI detalló que la principal causa de muerte fue disparo de arma de fuego, seguida de agresión con objeto cortante y estrangulamiento. Las entidades con más homicidios son el Estado de México, Guerrero y Guanajuato, y los estados con menos tasas de homicidio son Yucatán, Campeche y Aguascalientes. ¿Es esta información qué cree que le provocó hoy esta mañana muy temprano al señor Donald Trump? El siguiente tuit: con las tasas de homicidios que rompen récords en México, así, con mayor razón tenemos que cerrar nuestra frontera. ¿Cómo la ve? Y tenemos que poner claro, bueno, más que cerrar a esta parte que tiene que ver con la ilegalidad, etcétera. Dan ganas de decirle a Trump de repente: oiga, nosotros también vamos a cerrar la frontera, ya no pasen armas, ¿no? Y luego, pues, es terrible citar a un presidente mexicano que una vieja frase, que por más que sea muy repetida, pues vale la pena recordar, ¿no? Cuando le dijeron, fíjese a quién voy a citar, ¿eh? A Díaz Ordaz. Es que él lo dijo, no se me vengan encima. Cuando Díaz Ordaz dijo, le dijeron a Díaz Ordaz: oiga, señor presidente, le dijo un secretario de Estado, es que México es el trampolín de la droga. Y les dijo esa frase que ya es histórica: pues sí, si nosotros somos el trampolín, pues ustedes son la alberca. Y en eso andamos desde hace tiempo con Estados Unidos. Bueno, vámonos a una pausa, 7:57 en hora del centro. Tenemos más deportes, tenemos la información internacional, tenemos más asuntos. Y a las 8:30, para los que vieron ayer el partido, que vamos a poner escenas del partido, shots del partido, como se dice, entre Costa Rica y México, un muy buen partido. Roberto Medina, quien es el entrenador de la selección femenil, que mire que juega bien. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.